Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, buenas, buenas. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Estamos andando bien? ¿Sí? Estamos aquí en Andar Bien, un programa de reflexión vial, ¿no? Un programa donde nos sentamos a pensar sobre nuestra actitud en el tránsito. ¿Qué es lo que hacemos? Si está bien, si está mal. No juzgamos, no juzgamos. Es como parecemos como los alcohólicos anónimos. No juzgamos, solo observamos, ¿sí? No juzgamos, vemos lo que hacemos, si está bien, si está mal. Y ahí tratamos de mejorar, ¿sí? Porque un poco la idea es esa, ¿no? Tratar de. Pero no juzgamos. ¿Cómo es que se dice? Hablamos, pero no juzgamos. Eso, hablamos, pero no juzgamos. Ahí estamos, ¿eh? Así que estamos en el programa número 188, diría Riverito, para los más jóvenes, que ni deben saber ni quién es Riverito. 188 de Andar Bien, ¿sí? ¿No era 1888? No, 188. ¿Qué programa? 1000, ojalá fuera 1000. No, no, 188. Programa 188. Arrancamos ya, vamos por el, no me acuerdo si es el tercer año o el cuarto que estamos al aire. Tenemos que hacer ahí memoria. Pero nos faltan poquitos para los 200, ¿eh? Los poquitos son como 3 meses. Pero casi bueno, nada, casi nada. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Y tendremos que empezar a pensar. Le voy a decir al público que nos conteste en cuál es el Instagram de la radio. Andar Bien Radio. Ah, sí. FM Los Coigües. No, ese Andar Bien Radio. El Instagram de la radio es Andar Bien Radio. Andar Bien. ¿Cómo? Foundation. ¿Andar Bien Radio? Andar Bien Radio. Está dormida esta chica hoy. Está distraída. Pero ya aparece que el Instagram es FM Los Coigües 105.5. No es eso. Vamos con Andar Bien Radio, no confundamos con la gente, no lo repitamos. ¿Sí? Andar Bien Radio es el Instagram del programa de radio. ¿Sí? Okay. Y ahí nos pueden escribir y decir. ¿Qué le gustaría que hagáramos para... Quisiéramos, ¿no? Cada vez estamos entre los dos, no hacemos uno, ¿eh? Quisiéramos para el programa 200, ¿eh? Que está faltando ahí un numerito. Así que vamos a presentarnos acá, el que les habla, Nicolás Brunori. ¿Vos cómo te llamás? ¿Mí? Sí. Soy Lara. Lara Brunori, acá la que me acompaña con su voz femenina. Ajá, ajá. Y después, ¿quién más está operando con esa voz masculina que tiene de modelo? Hola, hola, estoy yo. ¿Cómo andan? Ahí está, nuestro querido operador Manotas. Así que ahí estamos los tres saliendo al aire. Hoy está faltando Hernán Pirato Massa, que se hizo la rata, pero con aviso. Con aviso, dejó la música ahí y su función la cumplió, así que le agradecemos muchísimo que... Bien, bien. Hoy musicaliza él, entonces, pese a no estar acá. Aunque no esté acá, musicaliza él por control remoto. Va tocando un botón y va diciendo, va esta música, va esta otra. Claro, claro. Me va avisando a mí, porque si no, yo pongo mi trabajo acá. Y no sé si falta con aviso o sin aviso, está faltando Miranda. Miru hoy se fue a la playa. Ah, qué descocada esta, que se prefirió a la playa. Me hubiera invitado. Nos hubiera invitado. A todos, ¿no? Nos hubiera ido a la playa con este calor que hay. Así que, bueno, ahí un saludo grande si nos escucha, porque seguro está escuchando ahí en la playa poniendo la radio. Seguro. Así que, bueno, vamos a ir adelante con... vengo perdido, como ven. Las emisoras. Con las emisoras, ¿no? Porque nos presentamos nosotros y ahora presentamos a las radios. ¿Por qué radio salimos? A ver. A ver. Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coigües 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán y hacia todo Latinoamérica.

Nada, es fuerte. El impacto es fuerte. Bueno, hoy vamos a hablar de la batería, pero no de la batería de la laptop, de la batería del auto, ¿no? Ahí va, ahí va. Del auto que no es eléctrico, de la batería común ni corriente, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de eso, del mantenimiento, de qué se le puede hacer. Dice sin mantenimiento, pero algo mantenimiento tiene. Así que vamos a ver un poquito eso. Y me gustaría presentar, porque estamos avanzando y no presentamos, quiénes son los que nos auspician y gracias a ellos salimos al aire. Y bueno, veamos. A ver quién serán. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Autoescuela Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Bueno, ahí estamos, Freelop con sus tres locales en Avenida Ángel Gallardo 1460, en Avenida 25 de Mayo 1460 y en Rivadavia 1395, ¿sí? En esos tres locales pueden comprar a paquete cerrado o a paquete abierto y les recomiendo siempre comprar, si vienen por una semana, comprar todo lo del viaje acá al turismo más barato y se evitan colas, ¿sí? Siempre te atienden bien y rápido. Y muchas veces te atienden con una picadita de jamón crudo, queso. Listo. Así que... Ya sé qué voy a hacer después del programa. Fuerte al medio, Freelop. Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande a Freelop. Y después Autoescuela Luz Verde Patagonia. Una escuela que realmente... Voy a hacer un programa específicamente de por qué es necesario conducir... Aprender a conducir en una escuela y no con el tío, con el hermano. Como lo hice yo, que no corresponde, y le agradezco mucho a mi hermano que me haya enseñado, pero después tuve que estudiar un montón para aprender a hacerlo bien. No porque mi hermano lo haga mal, sino porque a veces no saben ciertas cosas, ¿no? Porque no se las enseñaron a él, ni tampoco a veces sabe transmitir otras. Así que... Papá, sí. ¿Y vos que sabés mucho sobre autos, me enseñarías a conducir? Te podría enseñar, pero lo mejor es que vayas a una autoescuela. Okay. Así que... Y en unos años. No, y aparte tiene que ser mayor, ¿no? Obviamente. Sí, ya sé, pero... Bueno, y por eso recomendamos ir a Autoescuela Luz Verde Patagonia, que tiene descuentos a la mañana, así que si ustedes quieren y le da lo mismo a la mañana que a la tarde, bueno, recomendable ir a la mañana. Y aparte aconsejamos siempre cuando vienen de turismo... aprovechar que en Bariloche se maneja despacio, entonces aprovechar que acá se maneja más despacio, que se respetan mucho las normas, venir de turismo para aprender a conducir, ¿sí? A la mañana sacan toda la semana las clases y a la tarde hacen turismo, o si quieren a la mañana hacen turismo y a la tarde hacen las clases, ¿no? Así que hablan ahí con Marcela, ¿no? Al teléfono más 549-294-46-18896, lo digo de vuelta más despacio, más 54, que es Argentina, 9, que es celular, 294, es Bariloche, y ahí empieza el teléfono, 461-8896. Ahí pueden sacar, hablar por teléfono y arreglar directamente con la gente de Luz Verde Patagonia, ¿eh? Bueno, vamos con un tema, así de paso tomo un poco de agua que tengo la garganta seca. Dale, vamos con un tema. ¿Qué te parece si vamos con Rutas Argentinas? Ya que estamos hablando siempre de las Rutas Argentinas, ¿no? Sí. De Almendra. Sí, ¿de dónde? ¿De qué álbum es ese? Porque es viejo esto, ¿eh? Tiene sus años ya, es de un álbum doble, Almendra 2. Del segundo. Se pronuncia así. Tiene mi edad esta canción, me parece, ¿eh? ¿De qué año es? De los finales de los 70. Ahí está, ¿eh? Sí, de tal mi edad esta, ¿eh? Y bueno, vamos, bueno, claramente de Spinetta, ¿no? Sí. Atrevidos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas. Rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos súper adheridos de tanto esperar. es el útil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, ruta argentina hasta el fin. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación. Capítulo 1, reglas generales. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública, inciso ñ, remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal fin. Los demás vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor, utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, este artículo, ¿qué tiene que ver con la batería? Bueno, es que cuando te quedas sin batería, no te queda otra que remolcarte, ¿sí? Y lo que es interesante, que para mí, nada, me sorprendí cuando me puse a leer la ley, pero antes de leer la ley no lo sabía, es que no está permitido usar eslingas. Mira, ¿y qué, cómo se supone que haces? Por eso es fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acoples. Eso es la famosa cuarta. ¿Vos sabés que la cuarta no? No, te voy a mentir. Los autos viejos, ¿no? Que reconozco que yo he manejado varios de esos autos. Tenían solo caja de tercera. ¿Sí? Yo aprendí a manejar una estanciera, ¿no? Vieja, ¿no? Entonces tenía primera, segunda y tercera. Y le dicen cuarta porque era la cuarta marcha. Que era es un caño. En realidad son dos caños, uno dentro del otro, que en el medio, es en la punta de los dos caños, está unido por un bulón, y en las otras dos puntas tenés un enganche. Entonces es un caño rígido, termina siendo un caño rígido, que va en el gancho de atrás del auto y en el gancho adelante del otro auto. Entonces, ¿por qué se usa este y no la eslinga? Porque cuando vos frenás, el caño te frena el auto de atrás. ¿Sí? Si vas a bajas velocidades, ¿no? Si vas a 120, no te frena nada, se dobla y es un desastre. Pero a bajas velocidades pasa, porque sobre todo, los autos nuevos no, pero los autos viejos, ¿te acordás que cuando no estaba en marcha, perdías la fuerza de apretar el pedal, ¿viste? O sea, el servofreno, era muy grande la fuerza que hacía, entonces cuando no tenías el servo asistido, te parabas arriba del pedal de freno y no frenaba nada. Los autos de ahora, es verdad que te cuesta, pero frenan más, ¿no? Acordar como quien se acuerda, no me acuerdo. La realidad es que soy un nene todavía. Pero bueno, son dos caños en realidad. Yo no lo vi mucho. Lo que he visto que venden en los lugares de emergencia son muy chiquitos, que parecen más una tomada de pelo que una cuarta de verdad. Pero he visto cuartas grandes, como de un metro, que cuando los pones, ¿no?, de punta a punta, abulonado, o sea, son dos caños concéntricos, uno va dentro del otro, ponele de un metro de largo. Cuando vos los sacás, pones la punta de uno dentro del otro y los abulonás en la puntita, te queda un caño de 2 metros. Entonces te queda el auto bien separado y unidos, ¿no? Así que es algo interesante para tener en el auto, que sirve, vas usando, ¿viste?, esos caños de gas, el caño de la luz. No el de la luz de adentro de tu casa, el de la luz, el que tiene la pipeta esa, viste, que entras, un caño galvanizado de pared gorda, porque ya veo que usan el de la casa, que es una pared de papel, ese no sirve porque lo doblás como claro. Así que, nada, interesante, ¿eh? Usar la cuarta, algo que quedó, me parece, en el olvido, y es algo que obliga a la ley, ¿sí? ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema, Nico. ¿Cuál? Vamos con Natural Mystic. Ah, este es de mi tocayo. De tu amigo. Mi tocayo, porque Bob se llama Roberto. Igual que yo me llamo Nicolás Roberto y él se llama Roberto Marley. Mira, capaz que alguna relación parental tienen. Vamos con una canción, Natural Mystic, de Bob Marley y The Wailers, ¿puede ser? The Wailers, sí, sí, The Wailers, de la banda de Bob Marley. Sí. Este sí que tiene mi edad, ¿eh? Este sí, como el 77. Como la sí, exactamente. A ver, vamos a escucharlo. Escuchémoslo. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos hablando un poco de ¿cómo se descargan las baterías? ¿Sí? Bueno, lo primero que hay es algún corto, algún de tanto zarandeo del auto, sobre todo si usas mucho camino de tierra, que es muy normal, porque en todo el interior casi todos los caminos son de tierra, salvo las rutas y el centro propio de la ciudad. Suelen ser camino de tierra, ese zarandeo hace que los cables se muevan, se comiencen a rasparse y en algún momento se raspa la goma, el cable plástico, el aislante, y termina que hace contacto el cablecito, la parte metálica, el alambre del cable, con la chapa, ¿sí? y ahí la chapa va siempre a masa. Entonces termina siendo como una especie de... No necesariamente es un cortocircuito, porque un cortocircuito es bien corto y te quema algo, pero sí una descarga continua, ¿no?, de batería, que cuando vos apagás el auto, ¡pum!, después no te alcanza para prender. ¿Sí? Eso es muy común y bueno, hay que encontrarlo, cuesta encontrarlo también, ¿no? Pero no es solo eso, ¿eh? No es solo eso. También son las bajas temperaturas. Nos pasa mucho, mucho, mucho, por ejemplo, aquí en Bariloche, en Sarmiento, bueno, en Río Grande, que la batería siempre muere en invierno. ¿Por qué? Porque es cuando empieza las bajas temperaturas, los 10 grados bajo cero, ¿no? Ya a los 5 empieza a quejarse y a los 10 bajo cero, como que si la batería no está buena, buena, muere. Y ese es otro tema, ¿viste? Podés esperar hasta la tarde y prenderlo a la tarde, pero no te sería muy práctico, digamos, ¿no? Así que ahí esos son índices de, bueno, ahí tenés que cambiar la batería. Si ya pasaron los 2 años, 3, ¿no?, tenés que cambiar la batería, ¿sí? Y otra cosa que gasta mucho son cuando uno, que es muy común también, prende el auto para hacer trayectos cortos de 2, 3, 4 cuadras. Entonces, ¿qué pasa? Gastás batería en el burro de arranque para prender el auto, pero después no anda lo suficiente como para recargar lo que gastaste prendiendo. Entonces termina que de a poquito se va gastando más de lo que carga, y bueno, con el tiempo algún día te queda descargado y tienes que volver a cargar. Y lo último ahí que se me ocurría que hace que no cargue, la más común, te falla el alternador, ¿sí? Pero no siempre falla el alternador, pero es la más común también, ¿no? Empieza a fallar, se te rompen los diodos del alternador y deja de cargar. Entonces andás con lo que cargaste. Lo bueno de eso es que te da tiempo a cargarlo una vez y poder ir al electricista para que se dé cuenta que tiene, ¿no? Así que eso es uno. Y los autos viejos, una vez que arrancan, no necesita batería, los que eran viejos nafteros. Así que directamente, así como están, andan, ¿no? Con lo que propios generan, ahí va, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo arrancar, ¿no? Hay que tirarlo de algún lugar, una loma, una bajadita, y que arranque, ¿no? Lo viejo funciona. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Bueno, y después es eso. Che, bueno, carguemos la batería, si se la llevo al mecánico, al electricista, para que me lo arregle, ¿viste? Bueno, ¿cómo hago? Bueno, acá yo lo que recomiendo mucho, es muy de nerd lo que voy a decir, pero recomiendo mucho, lean el manual del auto, ¿viste? Que te lo entregan y está ahí guardado en la guantera, nadie le da bola. ¿Por qué lean el manual del auto? Porque cada maestrito con su librito. ¿Qué quiere decir? Que hay varias maneras, todas son correctas hasta que quemaste la computadora del auto porque hiciste pasar la corriente directo por la PC, ¿no? Entonces, el auto te dice, bueno, por ejemplo, hay unas baterías que, no me acuerdo ahora cuál, pero creo que el negativo lo tienen como bloqueada, la batería misma. O sea, vos podés abrir y llegar al borne positivo, pero no podés llegar al negativo, ¿no? ¿Y por qué es eso? Para que vos no uses el borne positivo para cargar directo en la batería, porque podés quemar algo, porque el voltaje es más alto. Entonces vos uses directamente el chasis del auto. Entonces, cuando lean el manual, te dicen, bueno, colocar, yo nunca me acuerdo cuál, viste, el positivo o negativo, pero uno a la batería y el otro va directo al el gancho del motor para sacarlo, viste, a la chapa del vehículo, ¿no? O al perfil de algún larguero del auto, o al chasis, si es un auto con chasis, ¿no? Y ahí va. Si tenés las dos baterías al aire libre, podés ponerlo, pero tenés que tener cuidado porque a veces cuando uno le manda el golpe fuerte de corriente, esa corriente puede llegar a romper la CPU del auto y es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Muy importante cuando están haciendo los cocodrilos, se llaman las dos pinzas que van de batería a batería, muy, pero muy importante, pero muy, muy importante, que no se toquen los bornes. Que no se toquen los bordes es fundamental, ¿sí? Porque eso es una descarga tan fuerte que puede fundir, es como una soldadora, ¿no? Puede fundir y puede provocar un incendio incluso. Así que muy importante, positivo con positivo, negativo con negativo, y estar muy atento a que no se toquen las puntas de los cables porque puede ser un desastre, ¿no? Y bueno, vamos con las baterías que dicen sin mantenimiento, y como dicen sin mantenimiento no hago nada, ¿sí? Bueno, cuando dicen sin mantenimiento, lo que están diciendo es que lo que no requiere es que vos le agregues agua, porque ya están selladas por el sistema que tienen, ¿sí? pero igual hay que hacer mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento es un control visual, ver que tengan el agua que tengan que tener. Si no la tienen, hay que tirarlas, porque no las puedes mantener y rellenar con agua. Hay gente que te las pide y les hace un agujero con el taladro y las hace recargables, ¿sí? Pero bueno, no lo recomiendo que usted lo haga, ¿no? O sea, déselo a un profesional que lo sabe hacer, ustedes no lo hagan y pueden reciclar la batería. Ahora, también hay que fijarse los bornes, que los bornes no estén verdes, ¿sí? Cuando están verdes, ¿qué quiere decir? Bueno, los bornes suelen ser de bronce y se oxidan. Entonces, el óxido termina que no transmite la energía y puede hacer que después no te ande, ¿no? Entonces, nada, mantener los bornes. Está bueno ponerle un poquito de vaselina. Vaselina de bebé, ¿viste? Está bueno, le rellena con eso. Eso evita que se oxide y conduce, no hay ningún problema. Pero está bueno porque lo mantenés limpio, ¿no? Y lo otro que hay que hacer es siempre cuando esto que uno ve los bornes en la batería, fijarse que no te quede muy blandita la, no sé cómo se llama, la ficha, la bornera, ¿no? Que no te quede muy blandita porque empieza a ser blandita y empieza a ser chispa cada vez que no toca y está ahí al lado, empieza chipita y eso hace que se queme y cuando se queme deja de conducir. Entonces la idea es que siempre esté firme, ¿no? Que no esté hiper ajustada, pero sí que esté firme, que uno lo mueva y no sienta que tiene juego, ¿no? Que tiene luz. Así que vamos con un tema ¿de quién? Vamos con un tema, Nico, de Juli Venegas. Toma aire que te tiraste ahí. De Mis Pasos. Sí, de Mis Pasos. Un tema del 1997, del álbum Aquí. Vamos a escuchar. Dale. De sentir tu aroma, reconocer. We'll be right back. Ahí vamos. Qué corte repentino la canción, ¿eh? No me dejó mucho tiempo como para prepararme. Terminó brusco. Terminó como, bueno, viste que antes las canciones como más en los 70, por ahí iban como apagándose. Tenían ya un fade out. El fade out. Y todas las canciones de esa época terminaban igual. Yo no sé cómo hacían los vivos de eso, ¿viste? Porque tocan lo mismo y van bajando el volumen, ¿vale? Se iban yendo, se cargaban, se iban todos caminando con el equipo. Entonces la gente se quedaba en el escenario y los chicos se iban. Imagino yo. Es lo más realista para mí. Pero con todas las canciones. Sí, por supuesto, con todas. Claro, se iban del escenario y volvían. Después tenían que volver. Pero bueno, ahí es el fade in, capaz que existe. Ah, es verdad, el fade in también. Bueno, Nico, che, toda esta charla de baterías, la verdad, lo de la cuarta, yo no tengo una cuarta en mi auto, yo no sabía que no se podía usar la linga, está buenísimo que lo haya aprendido, pero bueno, o sea, idealmente no quedarme sin batería, ¿qué puedo hacer yo como para que eso no me pase? O sea, bueno, esto de prender y apagar repetidamente, vos me dijiste que eso agota mucho la batería, sí. ¿No? Viste que hay gente que a veces como que frena en el semáforo, lo vuelve a arrancar. Sí, sí, y incluso en Europa, una época, creo que siguen estando, pero había una época, te digo hace 3 años atrás, cuando vos parabas en el semáforo, tocabas el freno, ¿viste? Y quedaba el auto regulando, se apagaba el motor. Y cuando sacabas el pie del freno y apretabas el acelerador, se prendía y arrancaba. Porque habían llegado a la conclusión de que se... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra ahora. Contaminaba menos, polucionaba menos, me dice esta boca. Contaminaba menos el auto apagándose, prendiéndose. Igual la batería después te la regalo, ¿no? Porque se cambió la batería más seguido. Claro, claro, con lo que se ahorraban de contaminación ahí se compraron una batería nueva. Exactamente. Pero bueno, eso se sigue. Yo en los últimos autos no me lo recuerdo que se haga. En los últimos años, pero hubo una época que se hacía, todos los autos tenían así, todos. Mira, los autos. Pero eso decís que lo hacía así la persona que lo maneja. No, el auto automáticamente, vos estabas en primera o en cuarta, lo que sea, tocabas embrague y freno, y el auto, el motor se apagaba. A mí me ha pasado. Sacabas el pie del freno, tocabas el acelerador y se prendía, y sacabas el embrague y salía andando. Correcto, a mí me ha pasado de andar manejando unos Volkswagen, ¿viste? Y también automáticos los autos, nuevos. Uno es el la Taos. Y estar frenado y sentir como que se apaga. No es que se apague, ¿viste? Pero de vuelta, lo mismo que decís vos, como que acelera de vuelta y como que arranca nuevamente. Es algún estado medio, digamos, ahorrativo que hace el auto. ¿Es eso mismo que vos decís? Sí, exactamente. ¿No? Pero se apaga, ¿eh? Se apaga el motor directamente. ¿Y eso también daña la batería? Y eso para mí consume más batería. O sea, termina que la batería dura menos. Porque se apaga y prende, se apaga y prende. Claro. Pero bueno, dicen que lo calcularon y que en teoría contamina menos. Yo tengo mis dudas, pero bueno, es verdad, hay que ver cuánto largás de por el caño de escape y cuánto es la batería que tirás después porque se venció. Bueno, justamente eso, o sea, prender y apagar es algo que te va sacando la vida útil de la batería, ¿no? Como también descargarla cero y después volver a cargar, nunca carga de vuelta lo mismo, siempre te queda ahí un poquito sin cargar. Así que hay que tratar de no evitar periodos largos de carga, ¿sí? Y por eso, nada, si vas a dejar el auto, te vas de vacaciones y dejas el auto un mes en tu casa y está bueno que venga alguien y lo prenda. Claro. Pasó mucho con la pandemia, que todo el mundo se quedó en la casa como 4 meses, 5 meses, ya no recuerdo, pero fue casi un año de pandemia. Y bueno, todos los meses habría que ir al garage y ponerlo en marcha para que la batería se mantenga andando, ¿no? Batería, todo, ¿no? Que circule nafta o gasoil, que lubrique un poco el aceite, que la bomba de aceite ande y haga mover todo. Así que está bueno prenderlo cada tanto y no dejarlo parado, ¿sí? Y algo que está muy bueno es, que yo lo hago y está mal, que es no escuchar la radio con el motor apagado, ¿sí? Okay. Yo escucho siempre la radio, termino, ¿viste? Me gusta prender la radio y escuchar, y cuando estoy con el auto la prendo y no prendo el motor, entonces me consumo toda la batería. Y después lo quiero poner en marcha y lo tengo que estar empujando para que arranque. Claro, claro. Eso es muy común, o a veces dejar las luces prendidas, ¿viste? También. Las luces prendidas a veces las dejo, a veces yo lo que no lo entiendo por qué los fabricantes de autos no evitan que vos saques la llave del motor, saques la llave del auto. Y se apaguen todas las luces, ¿no? Es algo que no lo comprendo. ¿Cómo puede ser que sea algo que habitualmente te puede dejar luces prendidas? Pero bueno, todos los autos son así, casi todos. O sea que algo debe pasar, de que debe ser adrede, de que vos tengas que apagar a mano las luces independientemente del motor, digamos, del que el motor esté prendido o esté apagado. Bien, buen consejo para nuestros oyentes. Si están escuchando el programa de hoy desde el auto, esperamos, más vale, que esté prendido. Sí, que el motor esté prendido. Por favor. Sí, sí. Y bueno, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Sí? No hay que empujar el auto en el medio de la avenida, ¿no? Claro. Porque el problema no es tanto el tránsito que uno genera, que te van a putear por todos lados, sino también es que alguien puede venir distraído y llevarte puesto a vos, ¿no? Vos, si estás empujando de atrás, porque la otra persona está adentro tratándolo en marcha, te puede chocar atrás y hacerte sanguchito. Sí. O si estás vos empujando con el auto al hombro, que pase por el costado y te lleve puesto, ¿no? O se lleve puesta la puerta, ¿no? Claro. Lo otro que decía, ¿viste? Cuando haces el puente, usá los cocodrilos, ¿no? Use cualquier cosa. Porque te digo, haces un corto y haces un desastre, ¿sí? Es mucha energía la que tiene la batería que se descarga de golpe, ¿viste? Entonces, nada, te produce incendio, ¿sí? Produce incendio porque si vos, por ejemplo, tocas de los dos cables, el cable se pone el rojo vivo y cualquier cosa que esté por ahí, enseguida lo prende fuego, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado que la batería largue hidrógeno, ¿sí? Cuando hace la electrólisis, no sé cómo se llama. Y si está fumando ahí cerca, bueno, puede explotar. Hace un flor de fogonazo, ¿sí? Claro. Es muy común eso, más de lo que uno piensa, Ya casi nadie fuma, pero hay que tratar de no fumar mientras uno hace lo de la batería. Otro motivo más para no fumar. Exactamente, exactamente. ¿Y vamos con otro tema? Vamos con el último tema de hoy, si te parece. ¿Cuál? Es un temazo, Don't Stop Me Now, de Queen. El año, no me lo acuerdo. La es de mi edad, 1978. ¿No fueron todos de tu edad, Nico? Sí. Bueno, ¿vamos a escucharlo? Vamos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Good time. I'm happy. auto adelante, mantené 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos. Y otra cosa que nos quedó ahí pendiente para decir de la batería es que la batería no te da ningún aviso. De golpe, deja de andar. Ahí está. Y cuando deja de andar, te deja en banda. Y cuando te deja en banda, acuérdense de señalar. Vamos a hacer un programa específico cómo señalizar ante una emergencia. ¿Sí? Lo tenemos preparado por ahí. Creo que faltan como 30 programas, pero lo vamos a hacer. Cómo señalizar, ahí, cómo poner las balizas, ¿sí? No hacer el especial 200. Capaz puede ser, si lo piden, lo hacemos para el especial 200, ¿eh? Bueno. Podría ser, ¿eh? Así que nada, importante eso, ¿no? Saber señalizar, porque si la batería te deja gamba. Bueno, no quiero olvidarme decir, recuerden chicos, llamen siempre al 149, opción 2, es para las víctimas y las parientes de las víctimas de los hechos viales. Pueden tener asistencia psicológica, articular con otras entidades para poder asistir, si está en el hospital, el pariente o la víctima. Así que no lo dejen pasar, es algo que por ahora está, creo que no va a desaparecer, gracias a Dios. Pero siempre llamen ahí a la red de asistencia, que interviene siempre en instancia de post-accidente, post-emergencia. Es llamar después, ¿no? Al otro día, a los 2 días. Dentro de 4 años tampoco vence. Uno puede llamar después de 8 años. Che, me di cuenta que quedé traumado después. Y ellos te pueden ir guiando y viendo quién puede ayudarte para poder zafar de este trauma que te quedó después de mucho tiempo que no lo logra sacar, ¿no? Porque tienen que ser médicos especializados en eso, no cualquiera trata cualquier cosa. Así que nada, siempre aconsejo, llamen ahí. Y bueno, eso fue todo lo que hicimos hoy. Un programa que hicimos con mucho, pero con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.